Bienvenidos. Me alegra que hayan podido venir. Es un gran placer contar con la presencia de tantos invitados distinguidos esta noche. Hoy es viernes y si estás escuchando Corrientes Circulares en el Tiempo de los Planetas en una pieza exclusiva creada por Lori Meyers que solo puedes escuchar aquí, significa que estás, has acertado, en Corrientes Circulares. Una vez, si mal no recuerdo, me tenías en la punta de los dedos. Bienvenidas, bienvenidos al primer Corrientes Circulares de la quinta temporada, una temporada muy especial para nosotros ya que nos hemos mudado de casa. A partir de ahora nos puedes seguir en la cadena SER exactamente a través de Radio Elda en el 90.2 de la FM. Cada viernes estaremos, como hace unos minutos, adelantándote los contenidos de nuestro programa y a partir de las 8 de la tarde y durante toda la semana nos podrás sintonizar desde cualquier punto del mundo en radioelda.com y en corrientescirculares.es. Una nueva etapa para Corrientes Circulares que solo tiene sentido con vuestra compañía, así que a los que seguís con nosotros os damos las gracias y esperamos que hayáis pasado un buen verano, y a las nuevas y los nuevos que os sumáis ahora a esta familia circular solo podemos daros las gracias más musical. El que transforma los diamantes en quejidos y lamentos. Para hoy nos hemos inventado un menú de apertura que incluye la presentación de todas las secciones de Corrientes Circulares con Carlos Matallana y su London Calling, indicaciones y a nuestro nuevo y flamante fichaje Ana Medina, así desastre y por supuesto, Corrientes Circulares no puede empezar temporada sin un padrino o una madrina. Así que vamos a ver quién está al otro lado del teléfono ahora mismo para ser nuestro ángel de la guarda musical durante toda la temporada. ¿Quién hay por ahí? ¡Hola! Soy yo. Y yo. No voy a decir el nombre, no me tienen que adivinar. Deberíamos de jugar un poco a las adivinanzas, aunque yo creo que después de 4 temporadas y todo lo que hemos vivido ya juntos, se puede decir que es Zahara quien está al otro lado del teléfono. Sí. Es fácil, ¿no? Que ya ese cariño se ha hecho, se ha materializado ya de una manera más grande aún. Sí, lo que la música ha unido, que no lo separe. Que no separe nada, por favor. Estamos por fin juntos. Es una función muy, ¿cómo lo diría yo? Importante, de responsabilidad, porque sí que sabes que la primera temporada fueron Sidonie, la segunda Los For Lervian, la tercera Lori Meyers, la cuarta Dinero. ¿Tú sabes dónde te has metido? Bueno, ya tocaba una chica, ¿eh? Sí, esa era... También es verdad, tocaba una madrina por aquí. Tocaba una madrina porque ya estaba bien. Entonces, de tanto hombre. Entonces, como un precedente femenino, no me da miedo. Yo confío en ti, además ya tengo plena confianza en Zahara, sobre todo porque sé que como madrina va a cumplir perfectamente su función musical y nos va, pues eso, a amadrinar. Dejamos ya de que nos apadrinen y nos va a amadrinar. Claro. Toda la temporada, allá donde vaya. Y digo allá donde vayas porque últimamente viajan mucho, por cierto. Además, aprovecho aquí en Antena que no nos escucha nadie. Miles de personas solamente. Felicidades, ¿sí? Que el otro día fue tu cumpleaños. Sí, ya 30. Yo lo de felicidades se puede omitir, ¿eh? A partir de los 30 ya no hay cumpleaños feliz ni nada, solo hay cumpleaños. Pero está guay, muchas gracias. Nada, ya está. Y luego digo que allá donde vayas porque no paras. O sea, lo mismo te tengo dando vueltas por toda España con banda, en acústico, pero todas las semanas, literalmente, de un punto al otro del país y sin parar, que lo mismo te veo fuera. Lo mismo te veo en Londres o en cualquier otro sitio. Porque yo quiero parar, ¿eh? De hecho, lo prometo y lo necesito, pero al final, pues no sé si está la oportunidad de tocar en algún sitio, tú que me conoces y sabes que me gusta, ¿no? Pues al final no sé decir que no, es que soy muy fácil para eso. Entonces tengo que parar porque quiero componer el disco siguiente y es una necesidad ya que me está consumiendo, pero hay todavía algunos conciertos que voy haciendo y si al final no me voy por un concierto, me voy para correr en algún lado, ya que al final no paro. Eso te iba a decir, que estás que no paras, sobre todo que está siendo un buen año este 2013, porque a todo lo musical también, lo personal, está funcionando todo como muy bien, pero que es que no paras porque te tenía en España, pero bueno, lo de Liverpool que hablábamos a finales de la temporada pasada, eso fue nuestra última conversación. eso fue una aventura absolutamente increíble, que por cierto, pues ha germinado en otra serie de cosas y que ahora, por ejemplo, estuvieras en Londres también haciendo alguna cosita por allí. Sí, sí, totalmente. O sea, a mí el viaje a Liverpool con la escuela de Lipa, gracias a la IET, como que me cambió todo. Y el descubrir que había un mundo ahí fuera que, aunque no entendía mi idioma, le gustaba escucharme, me pareció maravilloso. Entonces, bueno, pues aprovechando que estaba en Londres, montamos un concierto el día de mi cumpleaños y vino James Williams, que es el bajista de la gira de Lipa, que aparte es compositor y arreglista y un músico increíble. Se vino desde el Manchester y se vino desde allí a Londres conmigo y, bueno, fue increíble. La verdad es que hay una comunicación como si ahora hemos juntos tocado toda la vida, ¿sabes? Como, no sé, que no notabas ni el idioma, ni la distancia, ni la diferencia de edad, ni nada. Y esas cosas cuando pasan, pues las aprovechas, las coges y no las sueltas. La magia. Como cuando conoces a un programa de radio que te encanta, pues haces lo mismo. La magia. Te enganchas ahí y acabas siendo madrina. Pues eso es lo que suele pasar, la magia de la música, que de repente nos vamos encontrando, pero todos, porque luego al final no somos tantos, y nos vamos cruzando y nos vamos viendo en todas, ya sea en festivales, ya sea en conciertos, ya sea en diversos puntos del país, incluso de fuera, sí. y eso siempre es bonito. Pues Zara, ha sido de verdad todo un honor tenerte inaugurando esta temporada. El honor es mío. Esta temporada en Corrientes Circulares, ahora que nos hemos mudado aquí a la SER, a Radio Elda, en Cadena SER, estamos como muy emocionados también, hemos cogido nuestra maletita esta de cartón. Y enhorabuena, me estoy súper orgullosa y encantada con este nuevo cambio y que ojalá que os vaya súper bien, que os lo merecéis. Yo lo único que te voy a decir es que tú nos has visto en los otros estudios, pero claro, ahora los nuevos no los has visto, así que nos debes visita. Bueno, tenemos que buscar algo, ¿vale? Para noviembre. ¿Noviembre? ¿Cómo te va? En noviembre bajas por la zona, sí, ya había echado yo un vistazo a tu agenda. Ya estamos, ¿no? En noviembre te llamaré seguro y... Si hay que hacer una escapada, se hace, yo esto tengo que verlo. Sí, sí, ya te digo, además lo adelanto a toda la audiencia porque como luego salen los vídeos de YouTube y salen las fotos que vamos subiendo, el estudio es inmenso, precioso, es una verdadera maravilla, con lo cual te va a gustar y vas a disfrutar cuando vengas y sobre todo cuando toques aquí. Pues ya está, esto era todo, liarte para que seas la madrina. A partir de ahora, ya sabes, tienes que hablar bien de Corrientes Circulares, comprometerte pues, a llevar nuestra chapa... A ver si puedo hacerlo. Todas estas cosas, cuando te vayas a correr a San Francisco, yo qué sé, te mando una camiseta y corres con la camiseta de Corrientes Circulares, yo qué sé, algo bonito. Oye, eso estaría muy bien. Bueno, por lo menos la luzco por allí, algo haremos, seguro. Algo haremos, por lo pronto, muchas gracias, pásatelo muy bien, que sé que ahora te vas a correr, otro de tus grandísimos hobbies que compartimos. No te pases, que luego me pillas en kilómetros con lo de Night Plus, no te digo más. Ya, estamos ahí en pique. Estamos ahí. Es lo guay, es lo mejor de correr. Estamos ahí los dos mano a mano, no te pases mucho, que me vas a ganar al final. Tú tampoco, ¿eh? No, no corras más que yo, y más rápido. Disfruta mucho y muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos muy prontito, Zara, gracias. Igualmente, Jorge, un besazo enorme. Un beso, chao, chao. La tormenta. tenéis libre albedrío. Tenéis la apariencia de libre albedrío. Cuando te vi venir, no tuve que pensar, lo tuve claro. Tanta fragilidad, algo quieres buscar con tu descaro. No gires sobre mí. Y después de empezar de la mejor manera con Zahara y la Mujer Mayúscula y el Mar, arrancamos oficialmente Corrientes Circulares, y es que tras filtraciones y promoción, por fin se ha estrenado oficialmente el tema Reflector de Arcade Fire, un trabajo en el que se nota claramente la mano de James Murphy y donde se conjugan perfectamente ritmos tribales, frases en francés y coros. Además, el single adelanta el disco, también llamado Reflector, cuya fecha de salida está prevista para el 29 de octubre. Reflector, Arcade Fire. Just a reflection. Ten cautela, percibo una conmoción en la fuerza. Daft Punk, el dúo francés más famoso tras Asterix y Obelix, siguen desgranando su celebrado Random Access Memories ahora a través del vídeo de Lose Yourself to Dance, que al igual que Get Lucky cuenta con la participación de Pharrell Williams y Nile Rodgers y que puedes encontrar en corrientescirculares.es y escuchar aquí, Lose Yourself to Dance, Daft Punk. Take my shirt and just go ahead and wipe up all the sweat. Pues estudié música, me gradué en la escuela comercial de Harvard, he viajado bastante, sobreviví a la peste negra y lo pasé en grande mientras duró. He visto El Exorcista 167 veces y cada vez que la veo la encuentro más graciosa. Aparte de que estáis hablando con un muerto, ¿qué os parece? Tengo buen currículum. Y como no podía ser de otro modo, en esta quinta temporada de Corrientes Circulares, nuestros queridos compañeros de Indicaciones siguen con nosotros con su oráculo particular para descifrar las nuevas tendencias musicales del futuro más inminente, ¿verdad, Mr. Esquimal? Efectivamente. Una temporada más con vosotros, una temporada en la que habéis cambiado de casa y, bueno, nosotros con las mismas ganas de siempre. Es un placer colaborar, un placer que nos llaméis y un placer, pues, compartir todos los buenos discos que hay y que sobre todo vendrán, ¿no?, en lo que queda de este año y en el año que viene y venideros. Deberíamos decir un poco eso de bienvenido Mr. Marshall, bienvenido Mr. Esquimal, se acabó el verano, por fin hemos vuelto. Tristemente, ha sido un verano genial, además hemos tenido la oportunidad de hacer algún festival con vosotros, compartir buenos momentos y siempre, ya sabes, ¿no?, un poquito de morriña el tema de terminar el verano. La verdad es que antes de empezar a hablar de festivales que hemos tenido, bien lo decías, algún encuentro interesante, bueno, sí, hay que decir sí. Que tenemos nueva sintonía, el tema que suena de fondo, Sporting Chance de Observer Drift, será el que nos acompañe esta temporada los primeros viernes de cada mes para presentar a Indicaciones, aunque además hoy sonará por partida doble, ya que dentro de un ratito también vamos a llamar al señor Mr. Turner para darle la bienvenida a Corrientes Circulares esta temporada, porque además, como viene siendo habitual, aunque esta temporada vamos a intentar que no sea así, siempre teneros a los dos juntos, esta primera vez os tenemos por separado, cada uno en un sitio, así que hay que aprovechar, pillaros donde sea y por lo menos daros la bienvenida a esta temporada que nos hace muchísima ilusión. Sí, eso es. La idea es, bueno, que podamos coincidir con Turner y charlar un poquito, ¿no?, ese rato divertido que tenemos con vosotros. Hemos cambiado de sintonía, ¿no?, algo que ya se convierte casi en una tradición y ya solo con eso es bonito decirlo, esta vez a Observatrix, que bueno, pues un poquito nuestra línea, ¿no?, encontrar a gente joven, discos iniciales, debuts y bueno, pues talentos emergentes que creemos que van a estar con nosotros mucho tiempo. Pues hoy tan solo queríamos daros la bienvenida, de avisar ya que para el día, si no tengo mal apuntado, 4 de octubre, primer viernes de octubre, tendremos a Indicaciones por fin su sección de vuelta en Corrientes Circulares. Pero antes de despedirnos, ¿qué te pareció en The Music Festival estar encima de un escenario, una plaza de toros y casi 2.000 personas abajo bailando a vuestro ritmo? Joder, pues nos sorprendió gratamente, ¿no? Teníamos las expectativas súper altas porque bueno, parece ser que la primera edición salió genial y en esta segunda, desde luego, se han confirmado como uno de los eventos a tener en cuenta, ¿no? Parece ser que, por lo menos lo que ellos dicen en Twitter es que habrá 2014 y eso ya es bueno, ¿no? Hubo grandes conciertos, Secon, la sesión de Buffet Libre, cosas realmente buenas. Y bueno, el rato que estuvimos allí con vosotros todo el fin de semana, la verdad es que repetiremos el año que viene seguro. Hay que repetir, hay que montar más de un encuentro, tendremos seguro eso es. Toda la temporada por delante para vernos y sobre todo para escucharnos. Ya sabéis, indicaciones aquí en Corrientes Circulares, solo en Corrientes Circulares. Kimal, todo un placer daros la bienvenida y además creo que nos has preparado un regalito musical de estos temas que han sonado mucho en verano y que da gusto escuchar en este programa. Eso es. Una de verano, un poquito electrónico, un poquito pop, Empire of the Sun, Alive, un clásico que ha estado todo el verano acompañándonos, ¿no? Y bueno, pues con ese tema desearos, ya te digo, la mejor de las suertes en esta nueva temporada y nada, nos hablaremos y nos veremos muchas veces, claro que sí. Seguro que sí. Empire of the Sun, Alive, uno de los temas que ya veremos si acaban dentro de la lista de los mejores de indicaciones cuando acabe este 2013. De momento, Esquimal nos lo deja presentado y ahora mismo empieza a sonar. Un placer volverte a tener con nosotros. Muchas gracias. Vamos allá. Empire of the Sun, Alive. Y los fuertes son dignos de llamarse espartanos. Solo los recios, solo los fuertes. I crashed my car into the bridge. I watched, I let it burn. I threw your shit into a bag and pushed it down the stairs. Iván Ferreiro es otro de los nombres de este otoño por la inminente publicación de su nuevo disco Balmiñor Madrid, Historia y Cronología del Mundo, el cuarto en estudio de su carrera en solitario, grabado en los estudios Blind Record de Barcelona bajo la producción de Ricky Follner. Ha contado con las colaboraciones de Santos y Fluren, los amos del lugar en Blind Records, y también con su hermano Amaro, con Pablo Novoa y Emilio Saiz, así como con Xavi Molero a la batería y Matthew Simon a la trompeta, y una aparición estelar, la de Julieta Venegas en el tema Alien vs Predator, aunque nosotros hoy nos quedamos con el primer tema de adelanto, El Dormilón, Iván Ferreiro. Ella quiere salvar el planeta y él quiere que el mundo se gobierne solo. Ella vuela en bicicleta y él la llama bestia en taxi. Ella vive en todo el mundo y él ve el mundo por la tele. Ella es una diosa y él es un cometa. Ella duerme por las noches y no recuerda lo que sueña. Él sueña con dormir cuando ella duerme y sueña con soñar lo que ella sueña. Soñar lo que ella sueña. Ella es la esperanza de la humanidad y él escribe mientras ella duerme. Él fuma y obedece, ella habla y resplandece. Ella canta desnuda una canción y él la mira y se relame. Él se pierde entre su pelo, ella se abraza fuerte y dice que las noches con sus lunas y las lunas con sus huesos nos secuestren a los dos. Que las lluvias y los soles y las hojas en el suelo nos encuentren a los dos. Que los años y el presente nos sorprendan a los dos. Ella siempre mira hacia adelante y él jamás mira hacia atrás. Ella duerme y sueña aunque no se acuerde. Él escribe mientras ella duerme. Ella es la esperanza de la humanidad y él escribe mientras ella duerme. Sorprendan a los dos.

Antes has dicho que estabas esperando una señal. ¿Qué señal estás esperando? Gozer, el viajante. Vendrá en una de las formas preescogidas. Durante la rectificación de la Vultranali, el viajante toma la forma de un gran Torp. Luego, en la tercera reconciliación del último suplicante de los Mequetrex, escogieron otra forma para él. ¡La de un enorme Sloar! Muchos Shaps y Zuls descubrieron lo que era asarse en el fondo del Sloar aquel día, y lo aseguro. El tema Sporting Chance de Observer Drift vuelve a sonar en este primer Corrientes Circulares de la temporada para recibir a la otra mitad de Indicaciones, el hombre del ingenio, el latido y el impulso, la otra mitad de un binomio que, como ya sabéis, donde ponen el ojo, ponen el éxito. Bienvenido a esta nueva temporada de Corrientes Circulares, Mr. Turner. Muy buenas, Jorge, muy buenas a todos. Qué ganas teníamos de volver ya de nuevo a nuestra casa, Corrientes Circulares. Este año, además, volvemos todo el equipo y nos hemos mudado. Hemos cogido las maletitas de esta de verano y nos hemos venido a la SER. A ver qué tal. Pero además, una mudanza bien chula, ¿eh? Porque no veas. Salto de calidad total y es lo que os merecéis, sin duda alguna. Ya sabéis todos que nos podéis encontrar desde radioelda.com. Podéis escucharnos online, por supuesto, en corrientescirculares.es. Y ahora estamos en la SER e Indicaciones. No podía ser de otro modo. Se vienen con nosotros, han cogido su mochila, sus petates y han dicho: donde vayáis vosotros, vamos juntos. Y como nos gusta compartir escenarios, como hemos hecho este verano, ya lo contaba antes el señor Esquimal, y como nos gusta compartir más de un disco y más de dos, pues aquí estamos todos juntos otra vez. Esto es como una familia, ya lo sabes, Jorge, y donde vayáis, vamos, y más a un sitio como la SER. Esto es un no parar. Oye, todo empieza y no sabemos cuándo, no sabemos dónde está el techo. Esto es como el Atleti. Como el Atleti, que por cierto empezó muy bien el otro día en Champions, todo se ha dicho de paso. Ojo, todo se ha dicho de paso. Alguien me comentaba no hace mucho, exactamente hace dos días por la noche, que el Atleti podía ser el nuevo Borussia Dortmund. Ahí lo dejo, ya veremos a ver qué pasa. No digas eso, que me pongo nervioso, por favor, Jorge. La verdad es que Indicaciones y Corrientes Circulares compartimos, como veis, muchas aficiones: la música, el fútbol. Lo que pasa es que en música coincidimos en casi todo, en fútbol no tanto. Nosotros queremos que lleguéis lejos, pero no que ganéis, evidentemente. Cada uno tiene su corazoncito. No somos hooligan y todo sea por el disfrute del personal, tanto en el fútbol como en la música. Luego lo pasamos bien, como sucede con la final de la Copa del Rey de esta temporada pasada. Unos ganan, otros pierden, pero nos reímos mucho. Y luego, además, lo celebramos en festivales como Ending Music Festival, donde Indicaciones dieron una de las sesiones de este verano en una plaza de toros, lo hablábamos antes con Esquimal, con 2.000 personas votando debajo al ritmo que ellos marcaban. Y es que, claro, Indicaciones son Indicaciones. ¿Está mal que lo digamos nosotros o está bien? ¿Qué para eso son de la familia? Fue un festivalazo, Jorge, nos lo pasamos genial, ya lo sabes tú. Vamos, la gente súper bien, una organización muy chula y unos grupos muy molones, vamos. Fue el inicio de un verano soñado. Y ahora ya estamos de vuelta, ha empezado el otoño y está Corrientes Circulares aquí. Decía con Esquimal que empieza otra vez la temporada, sois el oráculo de este programa, el oráculo de muchísima gente. ¿Cuántos seguidores podéis tener ya en Twitter? ¿16.000 fácilmente? Pues en Twitter ya 18.000, acercándonos a 19.000, y en Facebook pues por los 23.000, vamos. Increíble. Es que no le damos tanta caña como nos gustaría, pero bueno, prometemos, hago aquí ahora mismo un llamamiento y una promesa de que volverá todo lo que tiene que volver. Volveremos a publicar dentro de poquito. Muy bien, Indicaciones volverán además a redes sociales y a ser el oráculo, decía, de mucha gente. Ellos tienen aquí su parcelita, su huequecito radiofónico donde nos descubren siempre nuevos temas, nuevos aciertos, su visión de futuro, y decía que donde ponen el ojo ponen el éxito. Suelen fallar poco, de hecho no suelen fallar. Hemos descubierto grupos importantísimos como Folds o como AJ con ellos en temporadas pasadas, y esta temporada seguro que seguiremos descubriendo nuevos grupos, grupazos que serán referentes en unos meses y que habrán sonado aquí en Corrientes Circulares gracias a Indicaciones. Oye, este veranito, aparte de festivales, ¿te has ido de viaje? ¿Has hecho muchas cosas? Muchas pequeñas cositas, pero sí, ha habido escapaditas, festivales, relax, relax, surf, un poquito de todo. Y también escuchando mucha música, que han salido discos este verano muy molones, que hablaremos en exteriores ediciones. Pues ya marco la fecha, el 4 de octubre, viernes, primer viernes de octubre, ya sabéis, todos los primeros viernes de cada mes, indicaciones estarán aquí en Corrientes Circulares, Turner y Esquimal juntos. Hoy entran por separado, pero entrarán juntos y nos demostrarán, pues eso, que donde ponen el ojo, ponen el éxito. Muchísimas gracias por volver con nosotros, por ser parte de este equipo, de esta familia y sobre todo por la parte también personal que nos une. Y antes de despedirnos, yo sé que tenías preparado un regalito musical de estos que te gustan a ti sorprendernos. Un pequeño regalito. La verdad es que no es ninguna sorpresa, porque queríamos elegir pues un tema para volver a esas playas, a esa piscina, a esas fiestas de verano, y no podía ser otro tema que Fifth and Sound de Capital Cities, que lo hemos escuchado todos este verano en festivales, en fiestas con amigos, en barbacoas, y yo creo que es un buen inicio para lo que está por venir. Pues ya sabéis todos, Safe and Sound, Capital City, recomendación, la vuelta o el no alejarnos mucho aún de este verano tan bonito que acabamos de dejar atrás, sobre todo celebrar que ha llegado el otoño y que Corrientes Circulares está de vuelta de la mano de Indicaciones. Con ellos vamos a estar esta temporada de nuevo y todas las que ellos quieran estar aquí, porque claro, esta es su casa, y a partir de aquí pues a disfrutar. El 4 de octubre vuelven Indicaciones a Corrientes Circulares, apuntad la fecha, ya sabéis, en rojo, importante, 4 de octubre, Turner y Esquimal, Indicaciones, Safe and Sound, Capital City. Muchas gracias, caballero. A vosotros un abrazo muy fuerte y que suene la música. Vamos allá. Vendrá bien ese té, gracias. Solo por esta vez, no soy su criada. Y un par de galletas, por favor. ¡Que no soy la criada! Corrientes Circulares. The Raytons se han pasado al castellano en su nuevo trabajo tras fichar con Music Bus y compartir etiqueta con Lofor Lesbian, Méndez de la Fe y Las Flores Azules o Zahara. Esta semana presentaban el vídeo de Quiere Bailar, primer tema de adelanto de Volcán, su nuevo trabajo grabado en los estudios Reno con la producción de Luca Petrica y que verá la luz el 22 de octubre, aunque desde corrientescirculares.es ya puedes disfrutar de su primer vídeo, Quiere Bailar, The Raytons. No será una friki. Estará calladita, tío. Es que quiero que sea muy friki. Es friki, es friki. Tiene la capacidad de ser friki. La estampa de quien se sabe triunfador de una carrera de dos tiempos de camino. Exposición breve. La banda formada por Javi Román y Coral Rodríguez publican el día 23 de septiembre Franny y tú, un 7 pulgadas de color verde limitado a 333 copias, que llegará con etiqueta de Elephant Records y cuya portada ha sido diseñada por Rai Kimura, toda una delicia que aún lo es más cuando se descubren los cuatro cortes que lo componen y donde podemos encontrar esta exquisita versión que hacen del David y Claudia de Los Planetas. David y Claudia, Band Apart. Le someteremos a algunas pruebas. Esto es un detector de mentiras. Le formularé una serie de preguntas tipo test y usted debe responder sinceramente. ¿Lo ha entendido? Sí. Pixies, la banda de rock alternativo formada en 1986 en la ciudad de Boston, acaba de presentar EP1, un trabajo de cuatro nuevos temas que la banda de Black Francis, Joey Santiago y David Lovering, acompañados ahora por King Satuk tras la marcha de King Dial, presenta como material nuevo oficial en casi 20 años. Andrew Quinn, Pixies. Has lost her ring. I think it used to sit right here, encrusted in blue and hard and true. For now I will kiss her finger. Have you ever seen Andra Queen wandering on? She'll come in through my window. Yes, she gave me her untrue pledge. For what's missing, I'll sacrifice my flesh. Only kissing you was so hard and was wild fresh. That's how it's been with Andra Queen. Loving on our bed. She shows me under herself. For what's missing, I'll sacrifice my blood. my neck are rusted lockets. For what's missing, I'll sacrifice my flesh. Only kissing you was so hard in this wild dress. For what's missing, I'll sacrifice my flesh. Only kissing you was so hard in this wild dress. Only kissing you was so hard in this wild dress. Only kissing you was so hard in this wild dress. Nadie ha dicho que puedas volar. No vuelo y lanzo misiles con la barriga. ¿Eh? ¡No lanzas misiles! Disparo lásers con los ojos. ¡Nada de eso! Entonces, ¿cómo voy a luchar contra el mar con mis encantos? Aquí están pasando. En este primer Corrientes Circulares de la temporada tenemos el placer de dar la bienvenida a una nueva colaboradora y una nueva sección, nuestra compañera Ana Medina, responsable del blog Así Desastre y una de las voces más autorizadas de la escena nacional, se anima a trasladar su blog a nuestro programa, de modo que Así Desastre es la nueva apuesta de Corrientes Circulares esta temporada para conocer los entresijos de la música. Bienvenida, Ana Medina. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias y gracias por lo que has dicho, porque vamos, esto de una de las voces más autorizadas, se me queda grande, pero estoy encantada de estar aquí con vosotros. Oye, que cuando lo digo, yo digo las cosas siempre con motivo, porque este verano tuve la suerte de cruzarme contigo en Madrid más de una vez y vernos por allí, y si no recuerdo yo mal, nosotros estamos esta temporada en la SER, pero tú ya estabas en SER Madrid los domingos por la mañana también hablando de música. Sí, bueno, la verdad es que fue un placer estar allí en Cadena SER, ha sido una experiencia súper bonita y además hablando de música, ¿no? Que es lo que nos llena tanto y lo que tanto nos gusta hacer y de lo que nos gusta hablar. Y de lo que nos gusta hablar y lo que nos gusta disfrutar casi cada día. Sobre todo. Es difícil hacer a veces de un sueño una profesión y en este caso, mejor, peor, con más o menos fortuna, pero sobre todo con muchísimo trabajo y muchísima voluntad, te estás dedicando a esto desde hace mucho tiempo. Este verano ha sido realmente intenso para ti, porque decía que estabas en SER Madrid, pero también has estado, entre otros sitios, en Sonorama cortando el bacalao, vamos, se puede decir así. Bueno, la verdad es que, bueno, me considero súper afortunada porque ha sido un verano increíble, en el que no he tenido vacaciones, por cierto, ha sido todo currar, pero para mí el Sonorama es, creo que es el trabajo más bonito que he tenido en mi vida y estoy feliz de formar parte de este festival, la verdad. Estoy muy contenta. Anécdotas de Sonorama, porque realmente ha pasado por allí absolutamente todo el mundo en este mundo de la música independiente, especialmente que hay en este país, aunque bien sabéis todos, y Ana también lo sabe, que yo cuando hablo de indie y de independiente siempre es para desetiquetar, nunca para etiquetar, porque me parece que es un cajón desastre, así desastre, donde entra, donde entra absolutamente todo y todo lo bueno, claro. Y además a mí lo de las etiquetas me parece bastante ridículo porque no las siento. O sea, a mí me puede gustar desde el grupo que se considere más indie hasta un Dani Martín que acaba de sacar disco. O sea, a mí esas cosas no me importan. Y bueno, respecto al Sonorama, que es lo que me preguntabas, no sé, he visto muchas cosas que me han sorprendido un montón y la verdad es que estoy súper contenta de formar parte porque he visto sobre todo la magia que se crea en ciertos conciertos como son los de la Plaza del Trío y donde realmente un grupo pequeño de repente ve que puede llegar a mucha gente y que la gente puede disfrutarle. Entonces la magia que se siente ahí, que un grupo que por primera vez está sintiendo que la gente está a tope con ellos, para mí eso es lo mejor de un festival como este, ¿no? Un verano interesante. Muy bonito. Un verano interesante, decía. Sonorama ha sido uno de los puntos clave de este verano 2013 a nivel musical. Además, uno de esos grupos que tanto nos gustan aquí en Corrientes Circulares, también así desastre, también Ana Medina, han sido Cian y este tema Mecanismos Nocivos, que acaba de sonar de fondo y que va a ser la sintonía elegida por Ana para toda la temporada, para su sección, que por cierto, no lo hemos dicho, pero llegará los segundos viernes de cada mes. Es decir, el primer viernes que estará Ana con nosotros en Corrientes Circulares será en octubre, y si no tengo mal apuntada la fecha, será exactamente el día 11 de octubre, ¿verdad, Ana? Pues eso tengo ya apuntado también, o sea que o nos hemos confundido los dos, estamos bien. Pues entonces, el 11 de octubre veremos, escucharemos, sentiremos por primera vez en Corrientes Circulares la sección íntegra y desastre de Ana Medina aquí en Corrientes Circulares, con esta introducción, con este tema tan bonito que es Mecanismos Nocivos, decían, y todo lo que ella nos quiera enseñar. ¿Algún adelanto, algo que nos puedas contar ya que vamos a descubrir en octubre contigo, o va a ser todo sorpresa? Pues mira, como mi nombre, como así desastre, también quiero hacer una especie de cajón desastre de no sé, pues las vivencias que vaya habiendo aquí en Madrid, porque, bueno, yo pues voy a un montón de conciertos, al final todos los días estás hablando con gente, con nuevos grupos, ya sea descubrir nuevos grupos, ya sea nuevos discos que estén sacando grupos que ya conocemos. Quiero hacer un poco de todo y también incluso hablar con gente que igual no se dedica a la música directamente, pero que yo creo que pueden aportar muchas cosas a este mundillo que tanto nos gusta. Así desastre, esa es la sección en Corrientes Circulares con Ana Medina, la gran apuesta de esta quinta temporada en Corrientes Circulares. Ana, de verdad que es todo un placer tenerte en este equipo. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Y antes de despedirte, creo que nos tenías preparada una sorpresita musical para adelantar esa sección que vendrá ya ese 11 de octubre. Pues sí, bueno, quería presentaros una canción de un grupo que he conocido este año, que he tenido además la suerte de trabajar con ellos, de estar con ellos, acompañarles a un montón de promos y demás, que se llaman The Corners, son de Canadá, de Toronto, son un grupito que allí no los conoce casi nadie, casi yo creo que los conoce más gente en España, o sea que han tocado en el Sonorama, de hecho, y bueno, además adoran nuestro país y yo creo que el año que viene volverán aquí, así que yo quería presentároslos y que escucharais Bitter, que es el tema que más me gusta de ellos, y bueno, pues a ver qué les parece a todos. Pues vamos a escuchar ahora mismo este grupo que nos descubre Ana Medina, así desastre, aquí en Corrientes Circulares, The Corner, grupo de Canadá, casi más conocido en España que en Canadá. Yo creo que The Corner, si lo recomienda Ana, dentro de poco serán muy conocidos en España y también en Canadá. Muchas gracias, Ana, por estar con nosotros. El 11 de octubre, fecha apuntada en rojo, te tengo aquí en Corrientes Circulares. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Un besito, hasta luego, Ana. Chao. Un beso grande. Hasta luego. Can I surrender to my will? Oh, lately so. Vida, algo que nos ha sido negado durante demasiado tiempo. ¡Buenos días, vecinos! ¡Que te jodan! ¡Sí, sí! ¡Que te jodan a ti también! Franz Ferdinand son uno de los grupos del momento, sin duda, con su nuevo trabajo Right Dose, Right Words, Right Action, que estuvieron presentando el pasado fin de semana en Decode Festival, pero además saben cómo llamar la atención, como han hecho con su nuevo vídeo Evil Eye, que al más puro estilo película de serie B, ha sido dirigido por Diane Martel, que por si no la recordáis, es la misma directora de aquel famoso Do You Want To de Franz Ferdinand. Si te gusta la sangre, el gore y las mutilaciones, puedes disfrutar del vídeo en Corrientes Circulares. Es Evil Eye, Franz Ferdinand. Some people can see that I can't. So some people. Neumann siguen desgranando su excelente disco By Fear I Love, y es que se nos acaban los adjetivos para describir a una banda tan exquisitamente elegante y técnicamente tan perfecta como Neumann. Escuchar Neumann es adentrarte en un mundo de riqueza sonora que te lleva a mundos poco transitados en nuestro país. Por eso, no sorprende que Subterfuge les fichara y que By Fear I Love, su trabajo realizado con Ken Stringfellow, se esté convirtiendo en una de nuestras referencias más importantes de este 2013 con temas como este, Hell Neumann. ¿Londres? Sí, Londres. Ya sabes, pastel de riñones, taza de té, mala comida, peor clima y esa Mary Poppins de los cojones. ¡Londres! And battle come down, London calling to Y Corrientes Circulares no sería lo mismo sin las idas y venidas, los viajes imposibles y los rincones más inéditos que nos descubre cada mes Carlos Matallana y su London Calling. Muy buenas, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros morenos o no? Morenísimos aún nos dura del veranito. Muy bien, me alegro muchísimo. Oye, que ya pasó el verano, ya volvemos. Estamos ya en otoño, de repente se nos ha ido el verano sin darnos cuenta. Mucho festival, mucho para arriba, para abajo, que si el Sonorama, que si el Arenal, que si uno, que si otro, y de repente otoño y estamos en antena otra vez. Ya te digo, pero con muchísimas ganas y con muchísimas novedades. Bueno, para empezar, ya sabes, estamos en Cadena Ser, en Radio Elda, nos puede escuchar todo el mundo, lo repito, en radioelda.com o en corrientescirculares.es, a partir de ahora, siempre, desde los viernes, a partir de las 8 de la tarde, durante toda la semana, y en el 90.2 en Radio Elda entraremos siempre un poquito antes para adelantar contenidos, por ejemplo, este London Calling de Carlos Matallana, que hoy viene a saludar y presentarse, por así decir, un miembro de la familia y de la casa circular, y sobre todo decirnos que la semana que viene, ya va en serio, ya te toca sección. La semana que viene, viernes, London Calling, como siempre, una vez al mes, y con algunas novedades respecto a mi primera temporada. Vamos a hacer la sección, yo creo, un poco más mixta en cuanto a contenido, y bueno, pues la base será la misma, porque a fin de cuentas me interesa seguir contando acerca de lo que ocurre fuera de España, sobre todo en Londres. Seguiré haciendo viajes, que tengo ya algunos cerrados, para poder ir contando qué tal se vive la música en otros lugares, y este año creo que voy a hacer un esfuerzo especial en hablar también de otras maneras de divulgar la música, del cine, de la literatura, que puede ser interesante para todos. El otro día estaba recordando y acordándome la conversación de la temporada pasada, hablando de Searching for a Sugar Man, y me estaba acordando de ti, y ahora que estabas hablando estaba pensando precisamente eso, la cantidad de medios y de vías para descubrir música y descubrir historias de la música tan bonitas y tan realmente interesantes que nos traes siempre cada mes aquí a Corrientes Circulares. Pues sí que las hay, además hace poco descubrí incluso un festival dedicado a la música, a través de todo menos la música, precisamente documentales, literatura, incluso talleres para descubrir la música. Es curioso cómo a veces somos gente a la que le gusta la música, pero a algunos no nos hemos puesto nunca a intentar tocar cierto instrumento, y pues este tipo de cosas, y hay muchas más maneras de disfrutar la música que simplemente dándola al play, y puede ser una buena manera también de compartir música a través de la radio, compartir experiencias musicales en primera persona. Hablar de música, evidentemente, si uno coge un instrumento, se lanza al ruedo, y aunque sea a nivel evidentemente casero, amateur, simplemente por hobby, pero es una aventura descubrir lo que es la música a través de los instrumentos y sentirla en tus propias manos, en tu propio cuerpo, cómo sale y cómo vibra. Realmente, a partir de ahí es cuando uno siente que la música está dentro. Totalmente, y además nos puede ir a todos muy bien para darnos cuenta de lo difícil que son, algunas cosas que luego criticamos. Es verdad, porque luego nos vamos a festivales, nos vamos a conciertos y decimos, uy, esto no es tan fácil, amigos, no es tan fácil subirse a un escenario, no es tan fácil interpretar, no es tan fácil crear, que es algo que a mí realmente me fascina. Cuando vienen los grupos aquí al estudio que tiene Corrientes Circulares, ahora mismo un estudio maravilloso, central, que tenemos en Cadena Ser, en Radio Elda, tenemos la posibilidad siempre de hablar con músicos, y nos sorprende siempre cómo crean esas melodías y cómo componen las letras y cómo las unen después para que eso funcione y además en muchos casos tengan éxito, en algunos casos más, en algunos casos menos, pero siempre llegan a algún sitio, por eso entre otros sitios aparecen aquí en Corrientes Circulares. Y hablar con músicos de música es descubrir realmente los orígenes de algo muy bonito. Sí, yo creo realmente que es de las experiencias más gratificantes. Hablar de música con un músico, que realmente al final se traduce en escuchar, con cara de tonto, porque evidentemente cuentan cosas muy interesantes y no tienes ni siquiera la valentía de aportar, pero es una de las experiencias más gratificantes, sin duda, al menos de las que yo he vivido dentro de la industria de la música. Lo de que se nos quede cara de tonto, yo puedo además que confirmarlo, y se puede comprobar fácilmente en todos los vídeos de YouTube que tenemos en las entrevistas acústicas de Corrientes Circulares, en mi cara cuando vienen los músicos y les estoy preguntando cosas, y realmente te pongo cara de admiración y por un lado de empanado, es decir, no me puedo creer lo que estoy escuchando en este momento, porque hay historias enormes realmente, Carlos. Oye, la semana que viene entonces, ¿ves preparando ya cosas? Ya tengo cosas, quiero hacer un resumen chulo del verano, y ya tengo ideas que iré ordenando, pues ya sabes tú que yo soy de naturaleza caótica, así que ya iré ordenando esta semana para que el viernes estén como tienen que estar y que todos las disfruten o las critiquen, que no sean indiferentes. Muy bien, pues ya sabéis todos, London Calling, la sección de Carlos Matallán aquí en Corrientes Circulares. Carlos, como no podía ser de otro modo, nos acompaña en esta quinta temporada, nos acompaña en este nuevo viaje en Cadena Ser, ha cogido la maleta esta que tenemos todos para irnos del pueblo a la ciudad y se ha venido con nosotros para acompañarnos esta nueva aventura. Es un placer, un honor, y ya lo sabes, ¿qué te voy a decir que no sepas, Carlos? Que estés con nosotros y que durante toda la temporada volvamos a viajar a través de ti y contigo y veamos la música a través de tus ojos y la escuchemos a través de tu voz. Ya sabes que el placer es mío, es una verdad que ya fue en su día un orgullo que se me propusiera formar parte de la Casa Circular y poder continuar siendo parte en esta segunda, digamos, etapa ya mucho más espectacular si cabe, pues como diría don Juan Carlos, me llena de satisfacción. Ahí queda eso. Bueno, Carlos, como todos, evidentemente, la única tarea que te tocaba para hoy, aparte de saludar a toda la audiencia antigua y nueva que ahora se incorpora, era presentarnos un temita. Y como sé que te has pegado un buen verano de viajes, música, conciertos, no sé con qué nos querías sorprender hoy. Pues mira, hace poco estuve pensando en grupos británicos que no habían pegado fuerte en España, y me acordé de los Rascals, que si bien tuvieron su momento, nunca pegaron tan fuerte como en Inglaterra. Y precisamente uno de los co-líderes por entonces de los Rascals es Miles Kane, que ahora triunfa en solitario, chavalín londinense, debe tener sus 26, 27 años, y tiene un tema muy chulo para acabar el verano, empezar la temporada de radio, que se llama Better Than That, y bueno, recomendadísimo para todos los oyentes. Pues ahí queda eso, Miles Kane, Better Than That, Carlos Matallana, London Calling. El viernes que viene estás ya con todos nosotros de forma oficial. Hoy ha venido a saludar. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias por seguir con nosotros. A vosotros, nos vemos en una semanilla. Ahí vamos, Miles Kane, Better Than That. Maybe it's the time or place, or maybe it's just you picked up the 10 of me. Oh. Llega una nueva edición de Alhambra Sound mañana 21 de septiembre, esta vez en una nueva ubicación en Fermasa. La Feria de Muestras de Armilla en Granada podremos disfrutar de Niños Mutantes, Iván Ferreiro, L.A. Sidonimis, Cafeína y Zalo Toulouse, además de los News, Cube, Stone Pillow, Niño Burbuja o los DJs Sweetsiders. Y desde Corrientes Circulares te lo iremos contando en nuestras redes sociales y en la crónica posterior y después del festival toca fiesta post-festival oficial en la Sala Buga Club, donde continuará la noche con las sesiones de Buffet Libre DJs, Niños Mutantes DJ Set y We Are England DJs. Gigantes, Miss Cafeína. Han hecho votos de celibato, al igual que sus padres y los padres de sus padres. No han visto a una mujer desde hace años. La noche se vuelve a encender, las calles se llenan de luz, salen para no volver más, hacer que parezca verdad. puede pasar. Y seguimos en Granada porque desde Corrientes Circulares te hemos ido contando como medio oficial y en exclusiva todas las confirmaciones que se suman a la cuarta edición de Granapop, el festival solidario que se celebrará los días 3, 4 y 5 de octubre y cuyos beneficios van destinados en esta edición a aldeas infantiles. Con un cartel formado por Mecanismo, Niño Burbuja, Londra Bendy, Griser, Bravo Fisher, Mi Pequeña Radio, La Sonrisa de Julia M, DJ Antonio Arias, Plastic, Frostic Machine, Trep, The One and the Other, Rufus, T, Firefly, Juan Pop, Full, The Noises, Cube, No DJ, Wigum, Pinipon DJs, Jackknife, Le Marchand de Sable, DJ Pasajero y Corrientes Circulares DJ Set, ya te decimos que no deberías faltar, y es en Granada, y además es por una buena causa. Pasajero, borro mi nombre. Voy a aterrizar, lo haré sobre el mar. Tú me olvidarás. Durante las últimas semanas hemos sabido que The Killers trabajaban de forma conjunta con Anthony González y su proyecto M83 también. Hemos visto cómo publicaban un mensaje en código Morse en redes sociales que se traducía en The Killers Shoot at the Night, y hemos visto cómo la propia banda utilizaba el hashtag Shoot at the Night. Pues bien, ya ha llegado la hora de conocer el resultado final a tanta pista más o menos clara, y el resultado final no es otro que el anuncio de un recopilatorio de nombre Direct Hits, que será publicado el 11 de noviembre con sus grandes éxitos en orden cronológico con versión deluxe, que incluirá documental en DVD y que tendrá también su versión en vinilo de 10 pulgadas. Más novedades, incluirá dos temas nuevos, el corte Just Another Girl, producido por Stuart Price, y Shoot at the Night, el tema que ha contado con la producción de M83 y que suena así. Jefe, que hace media hora que teníamos que haber cerrado. Hay que irse a casa ya, a descansar.

amigos.